Si no estoy con los pobres e indefensos, no estoy contigo, Señor. Si los mantengo de mi vida lejos, no estoy contigo, Señor, aunque haga oración. Ellos son tu rostro, los hambrientos, los enfermos, los presos, los desnudos, de todo. Ellos son tu rostro, yo diría, más perfecto. Tú en la noche de la cruz, uno de ellos. Si no estoy con los pobres e indefensos, no estoy contigo, Señor. Mantengo de mi vida lejos, no estoy contigo, Señor, aunque haga oración. Ellos son tu rostro, los hambrientos, los enfermos, los presos, los desnudos, de todo. Ellos son tu rostro, yo diría, más perfecto. Tú en la noche de la cruz, uno de ellos. Si no estoy con los pobres e indefensos, no estoy.